¿Cuántos grupos de amigos recuerdan ustedes del Nuevo o del Viejo Testamento? Un grupo de amigos, un par de amigos en este caso, muy conocido, que en la Biblia resalta enseguida. ¿A cuál les recuerda? ¿A David y quién? Y Jonathan, porque David solo, David y Jonathan, ¿sí? ¿Quién más? A Daniel y sus amigos, estos dos, ¿verdad? Bien. ¿Quién más podemos recordar? ¿A quién? Job y sus amigos. Eso eran enemigos, disculpame. Yo me refiero a amigos con pinches, ¿no? Que lo estaban hundiendo, pobre Job. Pero bueno, se decían amigos al menos. ¿Quién más? ¿Alguien más recuerdan? Muy bien, estamos en el Antiguo Testamento. ¿Hay quién más del Nuevo Testamento? Exactamente, ¿eh? Lo que compartíamos el domingo. O sea que los amigos o personas que trabajan en conjunto o por el bien de alguien ya existía en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y no tiene por qué dejar de funcionar hoy. Hoy, donde los valores están trastocados, donde los valores se han perdido prácticamente, como dice la palabra del Señor, a lo malo llaman bueno, y a lo bueno, como los valores de la amistad, llaman malo. Ya prácticamente no hay una amistad sincera. Cuesta encontrar verdaderos amigos o amigas. Hay gente que dice, bueno, no puede haber amistad entre un hombre y una mujer. Creo que sí. Si hay respeto, hay amor, hay está el Señor de por medio, tranquilamente puede haber amistad entre un hombre y una mujer. No le veo ningún impedimento. Quizás sea un poquito más extraño, pero que los hay, los hay. Entonces, qué bueno es que valoremos la amistad. Y mucho más si esa amistad tiene un propósito, un mismo sentir, un mismo propósito, un mismo fin, en este caso es el servicio. Entonces, lo que vamos a compartir en esta tarde, libro de Juan, vamos a estar leyendo el Evangelio de Juan. Y bueno, a veces me dice, ¿qué título le pongo? Bueno, esta vez me adelanté, le puse un título y lo titulé de esta forma, amistad, servicio sin competencia. Cuando hay una verdadera amistad, lo que hagamos no es para competir, porque lo hacemos con un mismo sentir. Muy diferente a aquellas cosas que hacen las personas para competir. Obviamente están mostrando que no hay amistad. Si hay competencia, ya hay deseos personales, hay intereses personales, y donde hay intereses personales, obviamente no puede haber amistad. En este caso, estos personajes que vamos a ir descubriendo a través de la lectura, vamos a ver que sí tenían algo en común y tenían lo más importante que cualquier ser humano puede tener en común. Libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a ir viendo un poquito, empiezan a asomarse estos dos amigos. Y dice así la palabra de Dios. Capítulo 1 de Juan, porque primero Juan sería la carta. Capítulo 1 del Evangelio de San Juan, versículo 35 en adelante. Dice la palabra de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Uno puede decir, bueno, si eran discípulos de Juan, lo vieron a Jesús, se fueron tras de Jesús, eran medio fallutos. Lo dejaron a Juan colgado para seguir a Jesús. Pero bueno, estos discípulos tuvieron un gran maestro, que fue Juan. Y escucharon a Juan decir que Jesús era mayor que él. Y que era necesario que Juan, en este caso, Juan el Bautista, no el que escribe, dice, es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca. O sea que no era incorrecto que estos dos discípulos de Juan lo dejasen para ir en pos o detrás del maestro, de Jesús. Versículo siguiente, 36. Dice así, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y un poco me quedé pensando en la alabanza que cantábamos recién, que decía que queremos ver. ¿Qué queríamos ver? ¿Qué dice la estrofa de la alabanza? El corazón. ¿El corazón de quién? De Dios, ¿verdad? Porque corazones, millones. Un poco parecido a lo que Jesús le pregunta a estos dos discípulos. Y en el verso 35 encontramos que estos dos discípulos que dejaron a Juan tomaron la misma iniciativa, no dudaron, no discutieron entre sí. Si me quedo con Juan, me voy con Jesús. Dice que los dos, y lo resalta el pasaje, dice que los dos, sin mediar palabras, siguieron a Jesús. ¿Cuánta dificultad tenemos nosotros muchas veces para seguir a Jesús? Y aún estando en una congregación X, encontramos que las personas nos cuesta seguir a Jesús, estar de acuerdo para seguir a Jesús. Tenemos diferentes intereses, tenemos diferentes inquietudes y muchas veces también diferentes necesidades. Y cada uno mira por su necesidad. Difícilmente miramos a Jesús. Miramos más nuestra necesidad que a Jesús. ¿Recuerdan el miércoles pasado? Nuestra hermana decía que si bien el reino de Israel estaba conformado por 12 tribus, algunas dijeron que sí iban a cruzar el Jordán, pero a último momento se quedaron del otro lado del Jordán. Se movieron al unísono para ir a la batalla, pero en el momento determinado, en el momento preciso, dice que unos pocos nada más bajaron al furor de la batalla. Los otros pegaron marcha atrás. Entonces, el contraste con estos dos discípulos dice que juntos, sin discutir, sin mediar palabra, siguieron a Jesús. Y qué importante es para nosotros y para otros. Para nosotros porque cada vez vamos a estar más cerca del Señor. Y para otros porque también se van a acercar a Jesús viendo que hay un común acuerdo en cada uno de nosotros. Dice el versículo que estábamos leyendo, el verso 37, dice, y oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Verso 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Y qué pregunta tan oportuna para nuestros días? ¿Qué buscamos nosotros? No voy a preguntar nada personal para no incomodar o para no sentirnos de repente intimados, pero en nuestro interior, ¿qué buscamos de Jesús? ¿Qué buscamos de Dios? ¿Un sanador? ¿Alguien que nos prospere? ¿Alguien que solucione nuestros problemas sentimentales? ¿Alguien que borre nuestro pasado? ¿Alguien que nos haga más feliz la vida? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos de Jesús? ¿O qué buscamos cuando venimos a la iglesia? Porque hay muchas personas que, no solamente en esta congregación, en distintas congregaciones, concurren a una de iglesia. Y no solamente a la evangélica, cantidad de religiones que concurren a la denominación X. Y uno pasa por esos lugares donde está la palomita blanca en el cartelito y está lleno de gente, así está de gente. Por algo va la gente. ¿Qué va a buscar? Es lo que hace la diferencia. Porque si uno va a buscar un espectáculo nada más, bueno, en ese lugar como en tantos otros hay mucho espectáculo. Pero si venimos a buscar realmente a Jesús, puede ser de que no nos guste el espectáculo. Estos dos discípulos dicen que a la pregunta que le hace Jesús, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, reconocieron que era el profeta, que era el maestro, y le pregunta, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? ¿Dónde habitas? Estaban inquietos, querían saber dónde Jesús moraba, dónde habitaba. ¿Y qué dice la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Dónde habita Dios? ¿En un templo? ¿En un edificio X? Dice que habita en medio de la santidad. Sin santidad es imposible ver a Dios, dice la palabra, ¿verdad? También dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Es verdad. Pero en ese pueblo debe haber santidad, si no, no es pueblo de Dios. Si son un grupo de cachivaches, no es pueblo de Dios, es un grupo de otras personas, un grupo de personas religiosas quizás. Con buenas intenciones sí puede ser, pero no son personas santas. Porque persona santa es todo aquel, toda aquella que recibió el Espíritu Santo, que confesó a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Dice la Biblia de que la gracia y la presencia del Espíritu Santo viene a esa persona y la transforma en santo. ¿Sí? Entonces, ellos estaban inquietos y le preguntan, ¿dónde moras? A veces nosotros, sí, nos gusta venir a la iglesia. Nos sentimos bien, la amistad, la alabanza, el compartir. A veces para algunas personas es un poco el compartir, el conversar con alguien porque están solas o porque con lo que están no se llevan bien. Entonces concurren a un lugar así para distraerse. Pero no es la verdadera intención que deberíamos tener. La verdadera intención es buscar la intimidad con el Señor, ver su corazón, contemplar su gloria. Mire, si yo tuviese tenido que elegir una alabanza como preludio, no lo hubiese elegido tan correctamente como la alabanza que entonábamos por último. Porque ese es el centro de nuestra atención. Debería ser el centro de nuestra atención. Contemplar el corazón de Dios, contemplar la gloria del Todopoderoso. Sigue el versículo siguiente, verso 39, a una pregunta, una respuesta. Jesús le dijo, venid y ved. Vengan ustedes, comprueben. El cristianismo, mis hermanos, es una experiencia personal. El cristianismo no es una transmisión de conocimiento nada más. Obviamente que el Señor nos da entendimiento, sabiduría, capacidad intelectual para tener conocimiento. Pero no se trata de conocimiento, se trata de una intimidad con Dios. Ese es el cristianismo. Al menos el cristianismo que figura en la Biblia, ¿verdad? Dice que la comunión con el Todopoderoso, el ser uno con el Todopoderoso, es lo que nos permite conocerlo. Entonces, ¿Jesús qué hace? Les reafirma lo que es el Evangelio y dice, vengan y vean. No se lleven de cuento, no esperen que otro les cuente. Vengan ustedes. ¿Qué hicieron ellos? Le dijeron, perdón, estaba leyendo el verso anterior. Jesús le dijo, venid y ved. Fueron y vieron. Otra vez hay un común acuerdo. No se quedaron discutiendo, diciendo, no, mira, con Juan estábamos mejor, con Juan compartíamos esto, nos bañábamos todos los días, estábamos ahí en el Jordán. No, dice que fueron y vieron, comprobaron por ellos mismos una experiencia personal, una fe empírica, algo que realmente comprobable, y tomaron la mejor decisión. Siguieron a Jesús y fueron a verle. Sigue la segunda parte del versículo, dice, fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. No tuvieron problema. Pasaron desde las 6 de la tarde hasta el otro día, amanecieron con Jesús. Estuvieron de charla seguramente toda la noche. ¿Comieron algo? Bueno, puede ser, seguramente que comieron algo también, pero pasaron toda la noche con Jesús. A veces nosotros venimos a las apuradas, estamos 15 minutos, 20 minutos, no de las 2 horas que dura la reunión. A veces de las 2 horas que dura la reunión, estábamos 10 o 15 minutos con Jesús. El resto estábamos en la iglesia, sí, sentado, cantando, parado, ofrendando, haciendo. ¿Pero estamos con Jesús todo el tiempo? Yo en lo personal a veces me cuesta estar con Jesús todo el tiempo. Y veo que en muchas personas es un instante nada más el estar con Jesús. Estos dos discípulos de común acuerdo, estos dos amigos que buscaban a Jesús, que comprobaron dónde moraba, que estuvieron de agrado en el lugar donde Jesús moraba, donde él habitaba, dice que se quedaron a compartir toda la noche con él. Qué importante que es para nuestra vida tomarnos el tiempo necesario para estar con el Señor. Muchas veces decimos, sí, yo a la mañana tengo mi devocional, al mediodía oro por los alimentos y a la noche antes de dormir hago mi oración. ¿Cuánto nos llevó? 10 minutos, 15, media hora quizás con toda la furia. A veces entramos y salimos mucho más rápido de lo que entramos a la presencia de Dios. Necesitamos copiar la conducta, necesitamos copiar las actitudes que tuvieron estos varones, estos dos amigos. Sigue el pasaje y dice el versículo 40, aparece el nombre del primer amigo, dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Verso 43 dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Estos hermanos, estos amigos, perdón, estos discípulos, tanto de Juan el Bautista, ahora discípulo de Jesús, dice que no solo que tuvieron la misma inquietud. ¿Cuál era la inquietud? Lo que veníamos desarrollando recién, saber dónde moraba Jesucristo, dónde habitaba. Una vez que saciaron esa inquietud, tuvieron también la misma actitud. Dice que se quedaron todo el tiempo con Jesús, seguramente le habrán sacado todas sus dudas. Y no solamente la inquietud, la actitud fue la misma, sino que la reacción que tuvieron al conocer a Jesús también fue la misma. Porque tanto Andrés como Felipe fueron y dieron testimonio de que habían hallado a Jesús. Habían hallado al Mesías, al Cristo. No dudaron, no tuvieron ningún tipo de problema en cuanto a quién habían hallado. Lo declaran públicamente e invitan a otros a hacer lo mismo. Creo que otra de las actitudes que deberíamos copiar también nosotros, ¿verdad? Invitar a otros a que conozcan a Jesús. Uno invitó a su hermano, le dijo: vení, ve. Después el hermano, bueno, sobresale un poco más en los evangelios que Andrés. Pero ¿quién le quita a Andrés de haber traído a su hermano a la presencia de Jesús? ¿Quién le quita a Felipe haber traído a Natanael? Jesús reconoce en Natanael, dice, realmente un varón de mucha fe en Israel. Pero ¿quién lo llevó? ¿Quién lo condujo? Dice, hermano, si quedó registrado es porque es de mucha importancia. Y asimismo dice que las veces que nosotros hagamos lo mismo quedará registrado en el libro de la vida. No es para competir quién trae más personas ante el Señor. Es para obedecer y compartir. Que después el Señor nos ponga las personas 2, 3, 5, 10 o 50, bueno, es un tema que corresponde al Señor. Lo que nos corresponde a nosotros es anunciar la verdad y anunciar a quién hemos hallado. No una religión, no un lugar divertido, sino hemos hallado al mismo Jesús. Otra situación donde estos amigos, lo vemos en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 6, una situación conocida también, donde intervienen y aparecen específicamente los nombres de estos dos amigos, de estos dos discípulos. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo... Leo los primeros versículos, dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberia, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con su discípulo, y estaban cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, he aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Una vez más, en medio de la necesidad aparecen estos dos amigos. En medio de una situación que uno podría decir alarmante, aparecen con una solución. Jesús es el que hace los milagros. Pero también Jesús dice claramente el pasaje que conociendo lo que iba a suceder, los hizo participar también a Felipe y a Andrés, a ver qué iban a hacer, qué actitud iban a tomar. Primero un poquito, según el pasaje, uno puede decir, bueno, fueron respuestas intelectuales lo que dieron. ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero o con el poco dinero que tenemos no alcanza para tanto pan? Pero mientras uno hablaba con Jesús, Felipe, dice que el otro amigo, Andrés, tomó contacto con alguien del grupo. No sé si estaba cerca, estaba entre medio de la gente o estaría en la otra punta. Pero lo que dice el pasaje es que Andrés apareció con un chico que tenía la provisión. Dios siempre provee. No importa si tenés un talento, 5 talentos, Dios va a hacer el milagro. Lo que importa es que vengamos a la presencia de Dios con lo que tenemos. Si Dios hubiese querido que fuésemos millonarios y ya no hubiera provisto antes. Si Dios hubiese querido que fuésemos excelentes predicadores y pastores de renombre y adoradores de alta fama, ya nos hubiera preparado. Pero Dios quiere hacer con la nada todo lo que nosotros no podemos. Pero debemos ofrecérselo. Estos dos amigos no dudaron. No tenían la respuesta, porque obviamente, humanamente, ¿quién hubiese tenido la respuesta? Pero hicieron lo que debían, vinieron a Jesús. Una vez más, no discutieron, uno lo dijo, no, pero con esa pavada, venís acá, no, tómatela, anda a buscar algo más digno, algo más abundante. No, no dudaron, vinieron a Jesús y se lo presentaron, porque conocían quién era Jesús. Cuando nosotros tenemos pleno conocimiento de quién es Jesús, no vamos a dudar. Enseguida vamos a actuar y vamos a darle lo mínimo de nuestra vida. No me refiero a que seamos escasos en darle al Señor, me refiero a lo humano de nuestro ser. ¿Qué le podemos dar? ¿Qué le podemos ofrecer que Él necesite? Bueno, ese mínimo que le podemos dar, Dios puede hacer maravillas, puede hacer milagros, puede hacer prodigios. Si estamos dispuestos a servirle, si estamos dispuestos a contemplar su gloria. Dice que estos dos amigos no solamente compartían el servicio, compartían el discipulado, compartían su testimonio, compartían también la adoración. Mismo Evangelio de Juan, un poquito más adelante, capítulo 12, dice que en una situación parecida a la anterior, ya estaban en la celebración de la Pascua, y la celebración de la Pascua, tenía una característica muy especial para el pueblo de Israel, porque era el lugar donde todo Israel subía a adorar a Dios. Iban a Jerusalén, llegaban al templo, y era el centro de adoración, donde se hacían los sacrificios, donde se presentaban las ofrendas, donde se traían los diezmos, donde las personas iban esperanzadas a buscar una respuesta de parte de Dios, donde la gente concurría para adorar a Dios. Bueno, dice que también estos discípulos estaban allí. Capítulo 12 del Evangelio de Juan y el verso 20 dice así. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. En plena adoración, estos dos amigos seguían unidos. Y esto nos hace reflexionar en cuanto a lo que es la verdadera adoración, ¿verdad? Sé que adorar a Dios, que es espíritu, hay que hacerlo en espíritu y en verdad. No simulando, no fingiendo, no buscando otro tipo de ventajas, otro tipo de premios en algunos casos. Mucha gente piensa que recibe un premio si levanta la mano más alto que otro, o si se rasga la vestidura más que otro. Pasaba antes, sigue pasando ahora. Estos dos amigos no perdieron la comunión. En plena adoración dice que su objetivo era mostrar nuevamente a Jesús. Imagínense ustedes la misma situación en estos días, un día de campaña o un día de una actividad especial. Vienen personas extrañas o personas que vienen por primera vez, lo recibe alguien en la puerta y se queda hablando, mostrándole todo lo que él sabe, lo grande que es su ministerio. Difícilmente esa persona conozca a Jesús. Conocerá lo que hace la persona, conocerá quizás un poco de su vida, pero difícilmente conozca a Jesús. La palabra de Dios dice de que Jesucristo es la piedra angular y debemos recurrir a Él. En pleno servicio, en plena adoración, Felipe no se tuvo en poco ni tampoco le molestó ir con Andrés y decírselo. Andrés en su momento no tuvo ningún problema en compartirlo con Felipe. No había una puja de quién era el más importante, porque tenían claro lo que debían hacer, servir. Y cuando uno sirve no hay competencia. Si hay competencia ya automáticamente no es servicio. Automáticamente. Aunque lo haga con excelencia, aunque lo haga mejor que cualquier otra persona, no es servicio. Porque ya hay competencia, hay interés personal. Estos dos amigos, estos dos discípulos, estos dos siervos no disputaban entre ellos para servir. Servían en plena comunión. Qué bueno que podamos ser herramientas en mano de Dios. Qué bueno que podamos ser instrumentos en la mano de Dios. Qué bueno que podamos llevar a otros delante de Jesús. Mucha gente tropieza con una persona antes de conocer a Jesús. Mucha gente tropieza con una denominación, con una iglesia, y no conoce a Jesús. Mucha gente tropieza con un líder, con un pastor, y no llega a conocer a Jesús. Estos dos siervos, lo primero que hicieron fue llevar delante de Jesús a la persona. Dice la palabra de Dios que Jesucristo, esa piedra angular, para el que no cree, es piedra de tropiezo. Bueno, que la gente tropiece con Jesús, pero no con nosotros. Que lleguen a conocer a Jesús primeramente. No le contemos nuestras hazañas, no le contemos nuestras virtudes, no le contemos todo lo que sabemos del Antiguo o el Nuevo Testamento, si es griego, si es latín, si es hebreo. Mostrémosle a Jesús. Que la persona decida después. Que la persona, una vez que conoce a Jesús, seguramente su vida va a ser transformada, va a ser cambiada. Y qué bueno que podamos estar de acuerdo en este delante de este Dios Todopoderoso, especialmente en el momento de la adoración. Dice en el libro de Juan, en el capítulo 17, el verso 21, lo leo literalmente, Jesús orando por sus discípulos, dice, leo el 20 también, así tenemos un mejor contexto, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué es tan importante mostrar a la gente a Jesús? Para que puedan creer. Si la gente no ve discutiendo, si la gente no ve compitiendo, difícilmente ve a Jesús. Porque eso ya lo ve afuera, lo ve en la familia, lo ve en el hogar, lo ve en la calle, lo ve en el trabajo, lo ve en la escuela, lo ve en todos lados. Si viene a una congregación y ve más de lo mismo, no sé usted, pero si yo me toca una situación similar, y difícilmente puede ser de mi agrado, difícilmente puede ser de ayuda para mi vida. Bueno, lo mismo le va a suceder a otra persona. Que la persona conozca a Jesús a través nuestro, sí, a través nuestro, obviamente. Jesús dice que somos instrumentos, que somos llamados para no solamente ser discípulos, sino para ser discípulos. ¿Sí? Dice que Él nos preparó de una manera idónea, ¿para qué? Para que nosotros formemos otro discípulo. Está bien hasta ahí. Lo que está mal es la competencia. Si lo hacemos para competir, Pablo decía, libro de Filipenses, dice, algunos a la verdad predican el Evangelio por contienda, otro por envidia, otro dice aprovechando que yo estoy en la cárcel. Pero qué bueno que hay algunos que lo hacen por amor. Y ese debe ser nuestro sentir. Compartir el Evangelio por amor. A Dios primeramente, pero también ese amor al desconocido, ese amor a mi hermano en la fe. Y qué bueno, ¿no? Dice el Salmo 133, qué bueno que es, qué armonioso que es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque es allí donde Dios envía salvación y vida eterna. Que esta palabra de Dios pueda llevarnos a una mejor calidad de servicio, pueda conducirnos a una mejor calidad de adoración y, por supuesto, como decía la alabanza también, que podamos conocer el corazón de Dios y contemplar su gloria. Señor, nos bendiga. Amén.